Bueno, mis queridos amigos, acabamos de escuchar Mother Earth de Within Temptation. Es una composición de Dijan Bukalo y Urska Rakovec. Bueno, sí, es un tema bastante que es un bonito homenaje al planeta Tierra. Se le ve algo como que tiene sus propias leyes, que va a su manera y al acabarse un movimiento hay otro. Y que nosotros estamos aquí de paso, así como tal de lo que vamos a hablar. Viene mucho el tema, esta canción, que es como el nuevo comenzar que vendrá en el solsticio del 2012. Ok, vamos a seguir. Nos habíamos quedado en cuál es el fenómeno astrológico que se dará el 21 de diciembre del 2012. Al respecto, expresó el astrónomo Phil Play, que produce el blog Mala Astronomía. ¿Qué hay con eso? Asegura que la alineación no se producirá necesariamente en el 2012 y que las estrellas distantes no ejercerán fuerza alguna que pueda afectar en la Tierra. Están haciendo lo imposible por encontrar algún elemento astronómico que encaje en el 2012, sostuvo Payne. El escritor John Mayer dice que estudió durante 2 décadas las ruinas mayas y que comprobó que los mayas estaban al tanto de esta alineación y la consideraban muy importante. Si queremos honrar y respetar lo que pensaban los mayas sobre eso, tendríamos que decir que consideraban el 2012 como cualquier fin de un ciclo, un momento de transformación y renovación, manifestó Jakes. A medida que se popularizaba en internet, también se popularizó la noción de fecha fatídica, y algunos comenzaron a pronosticar para el 2012 tras ellas que los mayas habían vislumbrado. El escritor Lawrence Joseph dice que unas tormentas explosivas en la superficie del Sol, que ocurre cada 11 años, podían cortar el suministro eléctrico de Estados Unidos durante varios años y desatar escasez de alimento y agua, como así un verdadero derrumbe de la civilización, pero agrega que las tormentas del 2012 podrían ser insignificantes. Joseph advierte que no se debe usar el 2012 como excusa para manejarse irresponsablemente. No hay que desbocarse con la tarjeta de crédito, recomienda, dando a entender que no va a suceder nada. Un programa de History Channel llamado Descifrando el Pasado, Apocalipsis 2012, El Fin de Nuestros Días, plantea una alineación galáctica o disturbios magnéticos que podrían desmarcar un cambio en los polos de la Tierra. El manto terrestre se modificaría, no en cuestión de días, sino horas, cambiando la posición de los polos norte y sur, causando un desastre mundial, dice el narrador. Habrían terremotos en todos los continentes, tsunamis enormes que inundarían la ciudad costera. Sería la peor catástrofe planetaria. La idea aparentemente se origina en los pensamientos de un francés del siglo XIX, Charles Bazur, un sacerdote que se dedicó a la arqueología y quien había hallado estas profecías en textos mayas y aztecas antiguos. Su tesis nunca fue tomada muy en serio. Los científicos dicen que, a lo sumo, los polos pueden cambiar ligeramente de posición a lo largo de millones de años y que no hay indicio alguno de que ese proceso vaya a comenzar en el 2012. Bien, un artículo bastante interesante de Mark Stevenson para Associated Press. Es un artículo, bueno, que nos deja ahí como sembrada la semillita de que es probable que esto haya sido una teoría malinterpretada, ¿no? No nos lleva a ese nivel de caótico que tienen ciertos sitios de internet y ciertos artículos también sobre el rotundo fin del mundo el 21 de diciembre del 2012. Bueno, al regreso estaremos conversando sobre las profecías incumplidas de las que se ríe la ciencia. Por lo pronto, vamos a una pausa musical y ya regresamos.